ya está la planta lista. Bienvenidos, consiervos, pastores, todos mis hermanos pastores que están rompiendo piedra en todos los puntos cardinales. Bueno, todavía no ha venido el grueso, ¿verdad? Van a venir el lunes, la mayoría. Ya vino la avanzada, ya vino, ¿verdad? Ayer regresamos con algunos hermanos de México. Estuvimos en una convención, casi cubrimos todo el país porque nos reunimos en tres puntos estratégicos. En Veracruz, en México, el distrito, y en Salamanca. Entonces tuvimos buenas reuniones, tremendas reuniones, más de 400 personas aceptaron. Gloria a Dios. Se está abriendo México. Ustedes se dan cuenta cómo cuando se aprieta un país se abre. Nunca había yo visto tan abierto el surco mexicano. Ahora están pensando más en lo eterno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra antes de que se nos vaya la luz. Capítulo 5 de Miqueas. Vamos a hablar de un programa que Dios hizo en Jesucristo, un poquito de menos bajos. Un programa que Dios hizo para Jesucristo. Abarca el capítulo 5 de Miqueas, más de casi cerca de 1000 años antes de Cristo, abarca todo el periodo hasta la implantación del reino, el reino eterno. Y voy a leer nada más el verso 2, donde habla del nacimiento en la tierra de Jesús. Pero que habla ahí algo que voy a leer. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá un príncipe que va a gobernar sobre Israel. Oiga esto. Y tus salidas han sido desde el principio, desde los días eternos. Y ahora sigue diciendo qué va a pasar. Pero note, el Señor no empezó en Belén. Sus salidas eran antes del principio, en la eternidad. Padre que estás en gloria, bendice tu palabra esta noche, los peticionarios, a cada uno de nosotros. Ubícanos con tu palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese, hermanos. Siéntese. Bueno, primero, usted note que en la parte inicial del capítulo 5 de Miqueas se habla de la primera venida del Señor, porque está hablando de que lo herirán en sus mejillas, que no es pequeña Belén porque va a haber un grande ahí, etcétera. Pero note, no viene con todos los poderes, puesto que lo pueden herir, lo pueden apresar. Está hablando de la venida naciente. O sea que él aparece naciendo. Es el único componente de la divinidad engendrado. Una versión de la Biblia dice: a la divinidad nadie la ha visto en esencia, pero dice: pero el único Dios engendrado, él lo da a conocer porque está de cara al Padre. Dice amén a eso. Bueno, pues entonces aquí el profeta Miqueas vio en el horizonte profético vio a un príncipe naciendo en Belén. Pero por supuesto, un príncipe que sería herido, que sería maltratado. Usted sabe que el concepto mesiánico de Israel era que sería intocable el Mesías. El Mesías no lo imaginaban ellos apresado, herido, mucho menos yendo a la cruz. Ellos lo imaginaban vencedor, dorado, con manto real, intocable, inmortal. Por eso no encajó el concepto profético en ellos. No podían creer que Dios viniera en forma humana. No podían creer que Dios tuviera dos pies y dos ojos y dos manos. Y lo más tremendo es que lógicamente no podían creer que los hombres pudieran humillar a Dios en carne. ¿Verdad que era muy difícil? Yo creo que usted y yo no hubiéramos creído tampoco con esos conceptos. Ahora, note algo. El verbo se hizo hombre. Fíjese bien, lo dice, ¿verdad? Juan en su evangelio. Y el verbo se hizo hombre, se hizo carne. Pero note usted, el verbo no es en carne, se hizo. Porque entonces pasó a ser Jesús. Por supuesto es el mismo, ¿no? Pero ya teniendo carne, visitó la tierra. El verbo se hizo hombre, o sea, el espíritu inmortal. Porque el verbo es inmortal. No empezó nunca, ni termina nunca. Dice amén a eso. ¿Usted cree que el verbo es en esencia Dios, verdad? Pues no tiene principio ni fin. Ahora note usted, ¿cómo es posible que el verbo inmortal baja a hacerse mortal? Eso no lo podía comprender la mente humana. Yo creo que todavía no lo comprende la mente humana. Muchos que estamos aquí, inclusive este servidor, yo no creía semejante cosa. Me parecía ridícula. A propósito, tiene que ser revelado. Amén. Ese es el nacer de arriba. Si a usted no le han revelado eso, note usted una cosa. Judas creyó en Jesús, pero nunca creyó en un Jesús que resucita. Él creyó en un Jesús que hasta la muerte llegó, ¿verdad? Y él vio que iba a morir. Ya no esperó. Se ahorcó. Si hubiera esperado un poquito más, hubiera visto la resurrección. Y se hubiera salvado. No crea que estoy diciendo nada fuera de orden. Judas venía perdido, pero no venía condenado. Aquí se condenó. Porque no quiso recurrir a Cristo, pues. Ya ve que cuando arregló el problema de su traición, se arregló con los fariseos, no con Jesús. Pero dejemos a Judas, ya él, que mire cómo sale. Ahora, ¿por qué dice que salió ese verbo, ese hijo de Belén? Salió desde el principio de los días eternos. ¿De dónde salió? Por eso, cuando él nace y aparece en la tierra, porque no todos vieron cómo nació, le dicen, tú eres del cielo, tú vienes del cielo. ¿Por qué dices que vienes del cielo si naciste ahí nomás en Nazaret? Creían que Nazaret había nacido. Quizá alguien pudo haberle preguntado, bueno, tú tienes papá y mamá aquí en la tierra, porque parecía que tenía, ¿no? Y tú dices que naciste en el cielo, que ya estabas ahí arriba. ¿Y quiénes eran tus padres arriba? Era que era un problema, pues, para la, razonamiento humano. Por eso yo insisto, el evangelio no es de convicciones iniciales, es de revelaciones. Amén. Después vienen las convicciones. Cuando usted llegó a Cristo, y cuando yo llegué a Cristo, yo no le conocía y no lo pude conocer en un minuto. Va a pasar la eternidad, no lo vamos a terminar de conocer. Es inmenso. Bueno, entonces cuando llegamos a Él, no le conocíamos. Lo vamos conociendo. Ahora, si usted no tiene relación con Él, va a ser muy difícil que lo conozca. Allá en México les dije a los señores que estaban en un hotelón enorme, me sentía yo como mosca en leche ahí, bueno, en un hotel, les decía, miren, el diablo, Luzbel, les dije, está muy duro decirles el diablo, les dije, Luzbel sabía más de Dios que nosotros, sabía hasta los secretos de Dios, pero nosotros no nos salvamos por saber de Dios. Porque Luzbel supo más de Dios que nosotros y no se salvó. Es por tomar de Dios su vida. Amén. Amén. Ah, ahora bien, ¿cómo se toma la vida de Dios? Que se meta Cristo adentro. Esa es la vida. En Él está la vida. Él es la vida, ¿cierto? ¿No es el pan? ¿El pan vivo? Entonces, si usted no lo come, no tiene vida. O por lo menos no la mantiene. Ahora, note una cosa. Si usted no tiene la vida de Dios, adentro, no es de Él. Pero hay algo más. Los profetas del Antiguo Testamento tenían a Cristo morando en ellos. Así dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero faltaba una persona dentro, el Espíritu Santo. Ahora en el nuevo pacto, ya tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, ¿o no? ¿Ya lo tiene? Ahora el Espíritu Santo es el que hace posible que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros. O sea que para ser de Cristo, para alcanzar eternidad, tiene que entrar el Espíritu Santo en nosotros. No la unción, el Espíritu Santo en nosotros, la persona. Porque el Espíritu que está dentro de nosotros, desde el Santo Espíritu, nos levantará. Porque dice, Dios levantó por su Espíritu a Jesucristo y a nosotros también nos levantará. Va, pero ¿cómo va a levantar al que no tiene el Espíritu? Y si lo levanta porque lo juzguen. Eso no es resurrección. Ese es juzgamiento. Por eso los que se van a levantar para ser condenados, se van a levantar, no en cuerpo glorioso, ni mucho menos el cuerpo eterno que se va a tener en la gran mutación. Ellos se van a levantar solo para ser juzgados, y no van a ser juzgados un montón de huesos, se van a levantar existentes, palpables, porque tienen que entregar sus cuerpos a las llamas del lago de fuego. El diablo mismo tendrá cuerpo. Yo creo que hoy no tiene, se lo quitaron. Los demonios no tienen cuerpo, se los quitaron. Pero para venir al juicio final, les van a poner un su para mientras ahí y los van a juzgar. Dice que toda rodilla se doblará. Le van a tener que hacer rodillas al diablo, ¿verdad? No es doblar la rodilla salvarse tampoco. Toda rodilla se doblará, pero no todos se salvarán. Los que a tiempo se arrepintieron, arreglaron sus cuentas en Cristo, se salvarán. Los demás, perdone, pero no se salvarán. Un esotérico, una persona muy, ¿cómo se llama? De esas creencias de más allá y del más acá, se acercó allá en este retiro en México. Me dijo, mire, qué amplio criterio tiene usted. Yo creí que iba a venir a oír un sermón de un pastor. Entonces me dijo, Cristo es un camino y lo presentó usted bien, un camino. Pero yo tengo también, conozco otros caminos. Y me mencionó una serie de señores, ¿verdad? Entonces yo le dije, mire, yo no vine a discutir. Yo vine a exponer. Si usted cree que hay otros caminos, pruebe. Yo ya probé este y no, de ahí no me va. Bueno. No se convirtió. No se convirtió, pero me dijo, pues, ¿qué convicciones tiene usted? Yo quisiera tenerlas, pero yo tengo mis reservas. Bueno, ojalá que no vaya a tener esas reservas cuando sea tarde. Bueno, lo dejé ahí. Porque el evangelio no es convicción mental. O te lo revelan. Y tampoco me digas que entonces porque el Señor le revela a uno y a otro. No, yo no sé. Yo no sé qué vio en ti. Yo no sé qué vio en mí. Lo único que sé es que me lo reveló a mí, se lo reveló a usted. Allá le voy a preguntar al Señor por qué, ¿verdad? Y le cuento, pero ya usted lo va a saber. Bueno, ¿de dónde salió en esas salidas eternas el verbo? ¿Con qué cuerpo? ¿O no llevaba cuerpo? ¿Qué visitas haría? ¿Visitaría otros mundos? En hebreo dice que hizo mundos. Y en otra versión dice, hizo los sistemas galácticos. Yo no creo que esté desocupado todo eso. Esas salidas eternas, como el mundo no estaba todavía en función humana, los fue a visitar. Pero, porque él tiene hijos de Dios por todos lados. Ya ve que cuando estaban haciendo la tierra, los hijos de Dios se regocijaban a saber dónde, ¿verdad? O sea que hay habitantes en otros lados. Dice, yo creo que son salidas desde el cielo a las, es un pasado creativo eterno. Por eso a él le llaman Padre Eterno. Y un Padre Eterno debe tener hijos por toda la eternidad, ¿eh? O si no, ¿cómo va a ser padre? Ahora bien, aparte de eso, dice que esas visitas no pudieron haber sido de cuerpo humano, porque seguramente estaba visitando a otros seres, y si hubiera sido de cuerpo humano y nace en Belén, hubiera sido una como reencarnación, ¿no? Y eso no. Él vino a nacer en la tierra como humano. O sea, no tenía cuerpo humano antes. A saber qué clase de corporalidad tenía. Porque estaba saliendo. Ya ve usted que Melquisedec es un enigma. Yo digo, la Biblia, que Melquisedec comía. Comió pan y bebió vino. Junto con Abraham. Pero sería de aquí de la tierra. Fíjense que no tenía padre ni madre. No tenía fin de días. ¿Quién sería? Bueno, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y se menciona de sacerdotes o de profetas del Dios Altísimo el sacerdote Melquisedec, y el otro, Juan el Bautista, profeta del Altísimo. Nosotros como que eran profetas de los bajísimos. Siempre de parte de Dios. Y me llama la atención que dice que Juan era nacido de mujer. Claro, ya sé qué está pensando. El papá era Zacarías y la mamá era Elizabeth. Pero ¿ve usted cómo fue ese nacimiento tan raro? Rarísimo. Bueno, no entremos en esos detalles, eso lo vamos a dejar para después del retiro. Ahora viene en el verso 3. Dice, y esto sería que desde el verso 2, pasando el 3, se habla de una ausencia del que nació en Belén. Entonces, tácitamente, tome que él vino, nació, mejor dicho, funcionó y se fue. Entonces ya habló de la primera venida y de su ascensión. ¿Qué hace? Y dice, ahora dice, los entregarás a los de su pueblo que lo rechazaron. Los entregarás hasta el tiempo de dar a luz la que está en dolores de parto. Entonces el resto de sus hermanos se volverá a los hijos de Israel. Note una cosa. Unos lo acogieron, pocos, en la primera venida. Otros se unirán después a su segunda venida. ¿Ya lo notó? Mire, dice, los dejará hasta que dé a luz Israel. Y entonces el resto de sus hermanos se volverán otra vez a juntar con los de Israel que le aceptaron. Es interesantísimo porque usted nota que son dos tandas. La una que se le unió al Señor en su primera venida y la dejó pregonando. Ese fue solo, ¿no? Dejó pregonando a los israelitas espirituales que se le unieron, pero volverá a cuando dé a luz Israel, y entonces el resto que le rechazó, con excepción de los cegados que se van a perder, se unirán. Esto quiere decir que en la ausencia física del Señor habrá una difusión del reino a todo el mundo. Y muchos que no se habían unido a él se van a unir. Y de una vez está todo ahí, hermano. Como que Miqueas estaba mirando miles de años para adelante. Como que era profeta. En el verso 4 dice, se levantará y gobernará con poder. Esa no es la primera venida. Esa es la segunda. Porque ahora no está gobernando con poder. Es más, no está gobernando. Está gobernando a los suyos en sus corazones, pero no está gobernando el mundo. Él no lo va a gobernar de la diestra del Padre. Al mundo lo va a gobernar bajando de nuevo. Y lo va a tomar, porque es de él. Ahora usted note que el Señor da la herencia a sus hijos, a su hijo, heredero de todo, pero tiene que venirlo a tomar. Yo encuentro una cosa como incongruente, que te den a ti una herencia, pero que te digan, pero te la tienes que ganar. Pero recuerde usted que Israel le dieron la tierra prometida. Ahí está la tierra prometida, El de ustedes es su herencia, ahí está. Pero tómenla. Había enemigos. Y dice Josué, bueno, nos la dieron o la vamos a tomar. Y entonces Josué dice, no hubo ciudad que no la tuviéramos que tomar peleando. Entonces la herencia la vamos a tomar peleando. Ahora Cristo va a tomar peleando el mundo. Por eso baja con sus vestidos ensangrentados. Capítulo 19 de Apocalipsis. Yo creí que venía como rey de paz. Yo creí que venía ya rey. No. Viene a pelear. Es decir, vienen los ejércitos del cielo a pelear. Como ustedes hemos platicado, que primero se van a dar las batallas del aire entre espíritus angélicos, del diablo y de Miguel. Y después se dan las batallas humanas, porque tiran al diablo a la tierra. Qué curioso, ¿verdad? Que esas batallas espirituales no matan, solo vencen unos a otros, pero caen a tierra, no muertos, bravos caen. Y entonces como que se sacuden en la tierra y atacan a cuanto se les ponga por enfrente. Por eso, pobre la gente que esté en esos días. Porque ahora hay locos por todos lados, pero entonces van a haber locos y endemoniados. El que no va a estar loco, va a estar endemoniado. El diablo va a andar viendo a quién coge, hermano. Porque le queda poco tiempo. Y tiene suficiente energía para fastidiar. Mire cómo fastidia ahora. Muy bien. En el verso 5, aún en el 4, se levantará y gobernará con poder de Jehová, con la gloria del nombre de Jehová, su Dios, y volverá. Y volverá. ¿Cuántos creen que va a volver? A ver las manos. ¿A los demás no creen? ¿No va a volver? Si no, si dice usted que no va a volver, ahí nos vemos, porque no soy... Ahora, va a volver, ya no para irse. Por eso aquí habla de venida gloriosa, con todo el poder. Y cuando vino la primera vez, vino humilde, sencillo, tanto que no vieron mucha la gloria en él, no creyeron en él. Vino semioculto. Pero ahora, en este verso final 4, viene glorioso, con todo el poder, y extenderá, dice, su dominio hasta los confines de la tierra. ¿Nota? A tomar la herencia. Hasta ahí dice, y habrá paz. Así que el Señor, cuando regrese por su iglesia, por su fiel iglesia, por su novia, ni cuenta se va a dar el mundo. No estoy hablando de la iglesia de Cristo entera que se va. No. Porque las multitudes que venían de la gran tribulación, capítulo 7 de Apocalipsis, venían de vestido blanco, pero eran cristianos, óigalo bien, cristianos, lavando ropa en medio de la gran tribulación. Mejor lavémosla hoy. Hay problemas, ¿verdad? Pero todavía no es la gran tribulación. Entonces, ¿de dónde vienen esos miles que no se podían ni contar? Dijo Juan. Vienen de la gran tribulación. Luego entonces no se va toda lo que se llama cuerpo, iglesia. Hay gente que cree que de un momento a otro se van todos los cristianos. Algunos hasta de las cantinas. Algunos creen que se van a ir hasta con hipo. Un hermano, haciendo broma, dijo: ¿y dónde se irán a quitar la goma allá arriba? La cruda, dicen en México. A saber cómo dicen en Sudamérica. El chupe. No. Ahora bien, ese arrebatamiento de fieles, por supuesto, es un premio, ¿no? Ahora, un premio no lo llevan todos en una carrera, ¿no? Son los vencedores. Hay un detalle que no está aquí, pero lo podemos decir. Va a venir el asirio. Aquí dice, aquí sí está en el 5. Cuando el asirio venga, el asirio es el anticristo, quitando la vida. ¡Ah, cállate!, le dijo. ¡Vos sos santa! Yo, aunque sea de tus faldas, me agarro y me voy. No alcanzan las faldas. Ni los maridos ogros se van a poder ir en el premio. Al premio, ni las mujeres tampoco, no va a creer. Porque también hay mujeres, de armas tomar. Bueno, dejemos ahí a las mujeres y a los hombres para que ninguno se pelee conmigo. Mire, mire esto. Mire esto. Cuando salieron los del Éxodo, salieron por familias. Pero es un traslado horizontal. Es sacarlos de la tribulación grande. Van a ir con familia. No es lo mismo que el otro. El otro es el premio. Es la soberana vocación. Lo otro es pedir perdón. Note que a los primeros les llama la virgen pura, desposada con su marido. La virgen pura no es la mujer adúltera. Pero los que se quedan van a estar con sus vestidos manchados. En cierto sentido, es un adulterio espiritual. Pero tienen que lavar sus ropas. Y alguien me dijo: ah, usted está predicando que el fuego de la gran tribulación va a lavar las ropas de los cristianos. No, le digo, no he dicho semejante cosa. Yo lo que estoy diciendo es que se van a quedar a lavar sus ropas, porque lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis, pero se van a quedar a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Lo que pasa es que las van a lavar bajo las balas, bajo el fuego, bajo el apuro. En cambio, ahora usted las puede lavar tranquilamente en la sangre. Bueno, veamos la diferencia entre unos y otros. Ya estoy terminando, el reloj no tiene piedad. Miren la diferencia. Los primeros, vencedores, se van a sentar en el trono de Cristo. Los otros no. Van a ser salvos. Van a estar en el reino, pero no sentados en el trono. Le voy a decir el texto para que no me mire raro. El que venza se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí, dijo Cristo, y me senté en el trono de mi Padre. Ahora yo pregunto: ¿y los que no venzan dónde se van a sentar? No se van a sentar en el suelo. Se van a sentar en el reino como sacerdotes, pero no como reyes. Porque la realeza se gana. El sacerdocio se lo dan. Nace sacerdote. Los sacerdotes de Leví, que son figura, ¿no? Ellos no pidieron ser sacerdotes. Ahí estaba la cigüeña. No, qué cigüeña ni qué. Ahí estaba el Señor. Estaba el Señor viendo dónde está la tribu de Leví. Allá está la tribu de Leví. Tiraba el muchachito para la tribu de Leví. Ese era sacerdote. Otro caía en Zabulón, otro caía en tal tribu, Judá, y no era sacerdote. Ahora, como todos somos sacerdotes al creer en Cristo, entonces, nacemos sacerdotes y moriremos sacerdotes. Pero oiga esto, los sacerdotes de Leví, que tenían deformidades, allá eran físicas, ahora son espirituales. Uno va a creer que los feos no entran. Antes los menguados, los lisiados, no podían ser sacerdotes. Los jorobados, ahora sí pueden ser. Porque ahora se está hablando de las jorobas y las menguas espirituales. Menos mal, ¿verdad? Antes los bastardos no entraban al sacerdocio. Ahora, olvídese, el Señor de las piedras hace hijos, no digamos, de los bastardos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un gloria a Dios. ¿Lo cree? Mire. Cuando los sacerdotes se inutilizaban en la tribu de Leví, los sacerdotes que fungían los tenían que mantener. Les daban su porción, sus vestidos, hasta que morían, jubiladitos, pero no fungían. Entonces lo que Dios suprime son los oficios por degradación. Pero morían sacerdotes, pero oiga bien, usted no quiere quedarse solo como sacerdote, usted quiere ser rey, debe querer ser sacerdote y rey, ¿cierto? Pero la Biblia dice que las coronas se ganan, y dice, mira que ninguno tome tu corona, entonces habiéndolas ganado se pueden perder. Reyes allá sin corona no hay. Bueno, usted va a ver un día allá en la gloria, sentándose en el trono a la diestra del Hijo, en su reino eterno. Le va a decir el Hijo, se va a hacer un poquito para acá, siéntense tú, vencedor, siéntate conmigo. Pues va a ser para gobernar, hermano. No todos van a gobernar. Alguien va a llegar ahí. Aquí vengo, Señor. No, no, no. Tú no, porque no eres vencedor. Y dice, en aquel día muchos serán avergonzados. Y por eso puso el ejemplo. No te sientes adelante porque te van a poner atrás. Mejor ponte atrás para que te llamen. Nadie va a llegar al cielo. ¡Pam, pam, pam! Aquí vengo yo, abran. Yo ofrendaba todos los domingos y además trabajé en la iglesia. Nunca me salía de la iglesia. No, nadie va a llegar así. Fíjese usted cómo llegó el pródigo a la casa de la abundancia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bah, lo vistieron de gala. Él no llegó, papá, ya me arrepentí, ya me perdonó usted. Ahora deme, deme, deme, deme, deme. El que llega reclamando no se ha arrepentido. ¿De quién es deudor Dios? Por eso es que no es por méritos ni por obras. Yo diría, al cielo vamos a llegar sorprendidos cuando vemos la grandeza del cielo. sorprendidos de que nos den cielo, porque no vamos a querer, a creer merecerlo, y vamos a entrar humildemente. Y muchos van a llegar al infierno que no van a creer que lo merecen, pero les van a decir: aquí es. No, pues aquí es el infierno. Sí, sí, para ahí van, porque nadie cree merecer el infierno. Y lo más serio es que muchos creen que merecen el cielo. El que lo compró no lo regaló. Ahora quiero un final. ¿Cuánto pagó Adán por el huerto? Se lo dieron, ¿verdad? Cuando él sintió, estaba ahí. ¿Y qué huerto, hermano? No lo trabajó, solo hizo de jardinero, hizo como que trabajaba. Bueno, o sea que el huerto, el paraíso, el jardín del Edén, se lo dieron. Pero óigame, él lo tuvo que retener. ¿Por qué se lo quitaron? ¿Por qué le quitaron lo que le dieron? Porque se lo dieron con condición. Le dijeron: el paraíso es tuyo, Adán. Tierra que no trabajaste, tierra que no sembraste, todo te lo dieron ya hecho, hasta clima mandado a hacer. Pero eso sí, obedéceme y tendrás paraíso. Un día desobedeció, se acabó el paraíso. Y como Dios lo iba a matar, porque el que peca muere, lo tuvo que sacar del huerto, porque en el huerto había inmortalidad. En el huerto no podía Dios quitarle la vida, porque comía del árbol de la vida. Entonces dijo: querubines, pónganse ahí. Este ya pecó. Su mujer lo arrastró, pero ¿para qué lo obedeció? Pónganse ahí en el camino del árbol de la vida. Y no dejen pasar a nadie, ni a Adán ni a Eva. Lo voy a sacar. Y lo sacó. Ya no podían comer del árbol de la vida, así que se tenían que morir. Pero los hijos nacieron sin conocer el huerto. Ellos nacieron ya en la miseria de la mortalidad. Qué responsabilidad de los padres, ¿no? Qué bonitos. Los padres se salvaron en el altar, se reconciliaron, pero no recuperaron el paraíso. Los hijos, uno mató al otro. Y el que quedó vivo no quiso hacer altar, o lo hizo a su manera, expulsado. Miqueas dio el programa. En el huerto está la clave. La salvación es gratuita porque la pagó Cristo. Y si venga eso, pero retener el huerto es cuestión tuya. Retener el huerto o hallarle sabor al huerto es responsabilidad tuya, porque Adán no lo habían sacado todavía y ya no tenía sabor el huerto, ahí escondido. Antes salía a platicar con el Señor, ahora escondido. Miedo le daba que Dios apareciera. ¿Qué se me hace a mí que los ateitos lo que quieren es miedo a enfrentarse con su Creador? Miedo, las fobias humanas. Y claro, no la expresan, no lo expresan con la palabra, pero se excusan detrás de arbolitos. Mi trabajo, mi profesión, mi grandeza, mi fama, detrás de árboles. ¿Qué fama le va a impresionar de usted al Señor? ¿Qué grandeza? Como dijo una vez un ministro que estaba más desfigurado que lo que él se imaginaba, me decía: yo hoy quiero guardar mi figura. ¿Cuál? Le dije. ¿Cuál? Porque la que tenés no está muy buena, que digamos. Hay gente que conserva quiere conservar la figura, aunque sea corriendo. Una persona le dije una vez: noto que en tu credo tienes tales y tales errores según la Biblia. Puede que tengas razón, me dijo, éramos muy de confianza. Pero mira, me dijo, déjame ahí, porque gano bien. Además, si yo me rehago, ya no me van a confiar. O sea que él quería guardar su figura. Miren qué terminó. Despanzurrado, desfigurado. Cuando el compromiso con el Señor se hace tedioso, cuando tú no puedes predicar con gozo, cuando tú no puedes trabajar con deleite, ¿de qué te sirve la fe que tienes? ¿Te vuelves religioso? ¿No le hallas deleite a danzar? A ver, ahora que fui a un pueblo mexicano, me dice uno de ahí, me dice, mire, movió la algarabía del pueblo nuestro ahí, ¿verdad? Y estaba asombrado, se hacía los ojos. Y me dijo, mire, le quiero hacer una pregunta. Yo dije, una pregunta teológica, ¿qué me irá a preguntar? Mire, me dijo, ¿y tiene uno que danzar? ¿Y tiene uno que hacer todo eso que están haciendo ahí? Le dije, no, no, no, no lo tienes que hacer. Pero en una fiesta, ¿te tienen que obligar a estar alegre? No, me dijo. Esta es una fiesta para los que le entienden. Mejor se rió, se fue. Por supuesto, no lo vi contento en todo el resto del tiempo, porque él no puede concebir que se tome con deleite el Evangelio y las fiestas espirituales, porque esto solo lo entienden los amigos de Dios. Por eso, David modificó la alabanza de Israel, porque él tenía deleite. Y dijo, la ley no dice nada de danzar, la ley no dice nada de toda esa algarabía. El Señor le dijo, dame permiso, porque tengo un gozo que me estalla. Bueno, le dijo el Señor, llévate a tu casa, mejor, ahí no te van a dejar, llévate el arca del pacto a tu casa y pégate las alegras que quieras y danza. Y alégrate, ya lo que quiera. Desafortunadamente, nosotros a veces nos damos la libertad en Cristo y después nos volvemos a amarrar. Nada más dejó David el trono y Salomón dijo: no, no, no, no, eso está muy feo, muy ridículo. No, no, no, no. Otra vez la ley. Se acabó la danza, se acabó la alegría. ¿Usted querría una fiesta con cara jalada? ¿Usted querría una fiesta en Cristo que diga, ay, tengo que ir al culto? ¿Usted querría un deleite ministerial llegando a la iglesia cabizbajo y con la Biblia en la punta de los dedos? Eso si no la botó en la calle. Mire, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Recuerdo un ministro, ya le he contado a usted. Yo estaba recién convertido, hermano, ¿por poco me bota? Estaba yo en mis años mozos. Y fui a esa iglesia. Era un buen predicador. Entonces dijo esa noche, yo creo que estaba de malas esa noche. Qué casualidad. Andaba yo de novelero también, bueno. Y dice, mírenme, dijo, bravo, ¿Sabe qué me había pasado? Miren, me dijo, le dijo a la gente, el evangelio a mí me escarga. ¿Ustedes creen que me esganga? Y después que se puso la cara arrugada, dijo, mírenme, ni dientes tengo. Hasta los dientes se le caen a uno, no tiene cómo componérselos. Mírenme las arrugas, dijo. Así se pone uno en esto. ¿Qué está haciendo ahí ese señor? Pero lo peor es que dije yo, y peor si así voy a terminar yo. Y él... Han habido problemas, no se los puedo negar. Muchos. Humanamente, quizá yo me hubiera retirado 10 veces. Pero como en esto no vine, sino me metieron. Yo digo con Pablo, Señor, que termine mi carrera con gozo. Nada más. Yo creí que Pablo iba a decir, Señor, que no tenga estorbos, que no tenga obstáculos. Ay, que los hermanos me amen. Ay, Señor, que estén conmigo. No, dijo, nada más, Señor, que a pesar de las apaleadas de Filipo, termine con gozo. Porque si no tenemos gozo y deleite, lo que Dios da, ¿en qué nos vamos a deleitar? Y vamos a repartir hiel. Pastores o ministros amargados reparten hiel. Y salen los que llegaron más amargados que como entraron. Esa noche que fui a oír a ese predicador, me tenté la boca a ver si no había botado ya los dientes. Le cuento, y esto no debe ser secreto, todavía tengo mis dientes. Y nunca me ha faltado. Para mí es un deleite predicarle. Ayer venía muerto de cansancio, ahora estoy como que nada. Por el deleite. Es como el pintor de vocación. No le importa la comida, la hora de comida. La señora le tiene que decir, ¡ven y come! ¡Qué deleite! Miguel Ángel dice que lo amarraban en los andamios y no se bajaba de ahí. Hasta tenía la forma de los andamios cuando se bajaba. Porque la vocación lo hacía deleitoso. Ahora, ponga usted a uno que hace madera, trabaja en madera, póngalo a pintar. Ponga un picapedrero a hacer cuadros cubiculares. Póngalo a pintar, está mirando la hora a qué horas termina el cuadro. Está mirando para otro lado, ¿eh? ¿Sabe usted una cosa? Que los mejores cuadros que se están vendiendo en Estados Unidos ahora son hechos por colas de animales. Le ponen a un animal la pintura, mete la cola así. Y como de todos modos los otros no hacen más ni nada mejor que la cola del burro, se venden. Y ahí anda la gente dándose su paquete, ¿verdad? ¡Qué cuadro! Y aunque lo miren al revés, levante sus manos. Esto es revelado. Miqueas vio todo el programa del Señor. A usted le queda creerlo, esperarlo o negarlo. Pero el Señor no lo va a modificar porque usted no lo crea. Aleluya. Aleluya, alábelo, aleluya, alábelo, module en su garganta cántico nuevo. Poder de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Poder de Dios. Desciende. Oh Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor. Oh, gracias, Señor.